Bueno, Sergio, la bancaria como sede de este encuentro que reúne diputados nacionales y referente del movimiento sindical rosarino. Sí, así es. Somos anfitriones de esta gran reunión porque, bueno, la idea surgió el día del paro y esa extraordinaria movilización de plantearle a nuestros diputados, bueno, el rechazo liso y llano del presupuesto año 2019. Y en función de eso, bueno, se organizó esta reunión con el movimiento sindical rosarino, el movimiento obrero santafesino y los diputados nacionales, fundamentalmente de la oposición que hoy están acá. Aclaramos que se invitaron a todos, pero los diputados oficialistas no han venido. Bueno, la idea es que hablemos un poco del tema del presupuesto y bueno, y reafirmar el rechazo de los trabajadores a este presupuesto, que lo único que trae más ajuste sobre ajuste y fue diseñado en la oficina del Fondo Monetario Internacional. Preguntarte, Sergio, además, medidas como el desguace a los ministerios, que hoy en día son secretarías, además de lo que tiene que ver con el presupuesto, si se va a hacer mención de esto, principalmente el Ministerio de Trabajo, que es quizás lo que más preocupa a los trabajadores. Sí, creo que eso es una cuestión central de haber bajado de categoría al Ministerio de Trabajo, de categoría al Ministerio de Salud, que tiene que ver con las políticas públicas, ¿no? Me parece que eso también es un hecho central de la política que aplica el Fondo Monetario Internacional en todos los países. Y en el caso nuestro, de bancarios, vemos con muchísima preocupación que en el presupuesto está evaluado destinar 15.000 millones de pesos del Banco Nacional, Tesoro Nacional. Que con esos 15.000 millones de pesos estamos muy preocupados porque desfinancian al Banco de todos los argentinos y puede ser un principio para tratar de ir por la privatización que este gobierno tanto anhela. A vos.